Sección 19 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 19. En Lysy Góry, dominio del príncipe Nicolás Volkonsky, se aguardaba de un momento a otro al príncipe Andrés y a su esposa. Pero semejante espera no turbaba ni poco ni mucho la existencia usual del anciano príncipe. General en jefe del ejército del emperador Pablo, había sido desterrado allí por él, y allí continuaba, acompañado de su hija María y de una señora cuyo nombre era Mademoiselle Dugonier, y a cargo de la cual estaba el cuidado de la princesa. El emperador Alejandro levantó el destierro del príncipe, concediéndole derecho para vivir en las dos capitales. Pero él se obstinó en no abandonar sus tierras, declarando a quien quiera oírle que las 50 verstas que las separaban de Moscú podían ser salvadas sin grandes obstáculos por los que desearan visitarle, porque él, de su parte, no tenía necesidad de nadie ni de nada. Él decía: «Los vicios de la humanidad provienen exclusivamente de dos causas, la pereza y la superstición. Las virtudes son dos nada más, la actividad y la inteligencia». Y el príncipe se ocupaba personalmente en la educación de su hija con objeto de desarrollar en ella estas dos últimas cualidades. La joven había estudiado hasta los 20 años bajo la dirección de su padre la geometría y el álgebra, dividiendo sus horas en otras ocupaciones y estudios hábiles para desarrollar su inteligencia y su corazón. El conde, por su parte, escribía sus memorias, resolvía problemas matemáticos y se ocupaba con actividad en todos los trabajos y faenas campestres. Incluso el momento de entrada en el comedor, cosa que ocurría siempre a la misma hora, o por mejor decir, al mismo minuto, toda su vida estaba reglamentada con exactitud escrupulosa. Era exigente y meticuloso hasta el extremo con los que le rodeaban, sin exceptuar a su hija. De suerte que, sin ser cruel, se había hecho terrible. No obstante su vida retirada, ninguno de los funcionarios del gobierno, a cuya demarcación pertenecían las tierras del príncipe, dejaba de cumplimentarle con agasajo. Y en todos los rostros se notaba un gesto de temor y respeto cuando, entreabriéndose con lentitud la puerta del gabinete, aparecía el viejo por ella con el cuerpo erguido, las manos en los bolsillos y fruncidas las ásperas y canosas cejas, por debajo de las cuales brillaban dos ojos oscuros y relampagueantes de energía. La mañana en que era esperado el matrimonio, la princesa María atravesó, según su invariable costumbre, el espacioso vestíbulo, con objeto de dar los buenos días a su padre. Y, como siempre, no podía en tal momento desprenderse de una cierta emoción, y se santiguaba y rezaba para que su saludo no fuese recibido con mal humor. Un criado viejo que estaba sentado en el vestíbulo se acercó a ella y la dijo en voz baja: «Podéis entrar». En la pieza vecina se escuchaba el ruido de un torno. La princesa abrió tímidamente la puerta, que giró con suavidad sobre sus goznes. El príncipe trabajaba en un torno de carpintero. El gabinete estaba lleno de utensilios propios de un artífice, al lado de los cuales veíanse mapas, libros, armarios cerrados y un escritorio alto para escribir de pie. Todo el recinto daba indicios de actividad y de amor al trabajo. En aquel momento, el príncipe movía el torno con el pie muy ocupado en su tarea, por lo cual, volviéndose hacia su hija, la dijo: «¿Estás bien? Siéntate por aquí». Y terminada su obra, se apoderó de un cuaderno de geometría escrito por él y, acercando un sillón, exclamó: «Esta es la lección de mañana». La princesa María se apoyó sobre una mesa próxima. «Toma, aquí hay una carta para ti», añadió el conde, cogiendo una que estaba sobre la mesa donde se había apoyado su hija, y entregándosela a esta. «¿Es de tu Eloísa?», preguntó el príncipe, viendo que María se sonrojaba al leer el sobrescrito. «Es de Julia», repuso tímidamente. «Mira, dejaré pasar dos cartas más, pero leeré la tercera». Lee esta. No, te he dicho que será la tercera. Después abrió el cuaderno de geometría, exclamando, «Vamos a ver, señorita», y comenzó a explicar la lección a María. Pero esta, como le ocurría a diario, turbada con la presencia de su padre, no acertaba a coordinar una idea y balbuceaba frases ininteligibles, dando lugar a que el anciano la respondiera diciendo, «No es eso. Las matemáticas son una ciencia noble y no quiero que, desconociéndolas, te parezcas a tantas señoritas imbéciles como andan por ahí. Sé perseverante y concluirás por amarlas y porque las dificultades de comprensión desaparezcan de tu cerebro». Al terminar estas palabras, el conde golpeó cariñosamente en la mejilla de su hija. Ella dio un paso con objeto de marcharse, pero su padre la detuvo y dijo, alargándole un libro nuevo, «Tu Elvira te envía esto, La llave del misterio, un libro religioso, si no me engaño. Yo no me meto en las creencias personales de cada uno, haz lo que quieras. Y ahora vete». Y dando un nuevo golpe cariñoso en la espalda de María, la condujo hasta la puerta, la hizo salir y cerró detrás de ella. La princesa María entró en su cuarto y, sentándose delante de una mesa llena de libros, abrió una carta escrita por Julia Couraguin, su amiga de la infancia, a quien ya hemos tenido ocasión de conocer en casa de los Rostov. La carta decía así: «Querida y excelente amiga, no hay cosa más triste que la ausencia. Os aseguro que la mitad de mi dicha está en vos, y que a pesar de la distancia que nos separa, nuestros corazones permanecen unidos por lazos indisolubles. Yo me revuelvo contra esta ausencia y no puedo, a pesar de los placeres y las distracciones que me rodean, vencer cierta tristeza que me envuelve y que siento agitarse en el fondo de mi corazón desde que nos separamos. ¿Por qué no estamos reunidas, como este verano, en vuestro gabinete, sentadas en el canapé azul, el canapé de las confidencias? ¿Por qué no puedo, como hace 3 meses, adquirir nuevas fuerzas morales en las dulzuras de vuestra mirada penetrante y tranquila, esa mirada que yo amo tanto y que imagino ver enfrente de la mía cuando os escribo?». Al llegar a este párrafo de la carta, la princesa María lanzó un suspiro y, volviéndose hacia un espejo próximo, contempló en él la imagen de su persona, en cuyos ojos, siempre tristes, se reflejaba entonces mejor que nunca la tristeza. «Julia me adula», murmuró. Y sin embargo, Julia decía la verdad. Los ojos de María eran grandes, profundos y tenían de cuando en cuando resplandores que les prestaban belleza y atractivo. La princesa no podía darse entonces cuenta de aquella gracia para ella desconocida y siguió leyendo. «Todo Moscú», decía la carta, «habla de la guerra. Uno de mis hermanos se encuentra ya en el extranjero. El otro está en la guardia, que ha emprendido su marcha en dirección a la frontera. Nuestro muy amado emperador ha salido de San Petersburgo y, según se dice, no trata de huir exposiciones para su persona durante la campaña. Quiera Dios que ese monstruo de Córcega, destructor del reposo europeo, sea destruido por quien el cielo nos ha otorgado por soberano. Aparte de mi hermano, la guerra me priva de uno de mis más queridos afectos. Me refiero a Nicolás Rostov. Es demasiado joven y, no obstante, su marcha me produce una gran tristeza. Ese joven del cual os he hablado ya es tan noble, tan franco, tan puro y tan poético que mis relaciones con él, aun siendo como han sido, muy pasajeras, representan uno de los placeres más gratos a mi alma, que tantas y tantas desventuras lleva sufridas. Ya os hablaré cuando nos veamos de nuestra despedida y de lo que me ha dicho Rostov. El hecho es aún muy reciente para poder apreciarlo con exactitud. ¡Ah, querida mía! ¡Qué feliz sois no conociendo estas alegrías y estas tristezas! Y sois feliz porque las últimas abundan más. Sé de sobra que Nicolás es muy joven para ser otra cosa que un amigo mío, pero esta amistad y estas juveniles relaciones constituyen mi felicidad. La noticia que preocupa al presente a Moscú es la muerte del príncipe Perukhov y la lectura de su testamento. Se dice que las princesas no han recibido más que una manda insignificante, el príncipe Basilio ninguna, y que el heredero universal es Pedro, quien al mismo tiempo ha sido legitimado. Yo entiendo poco de estas cosas, pero creo que el joven a quien nosotras llamábamos Pedro es al presente conde Beroukov y dueño de una de las fortunas más grandes del imperio. Yo me divierto mucho con el cambio que han hecho en sus relaciones para con él todas las madres que tienen hijas casaderas y todas las muchachas por casar. A propósito de matrimonios, debo deciros que Ana Mikhailovna me ha confiado en secreto un proyecto de matrimonio relacionado con vos. Se trata de Anatolio, el hijo del príncipe Basilio. No sé lo que os parecerá el asunto, pero juzgo oportuno preveniros. Él es guapo y tiene mala fama. Esas son todas mis noticias. Quisiera escribir más, pero mi madre me llama para ir juntas a casa de los Apraxine. Leed ese libro místico que me permitió regalaros. Es libro excelente, cuya lectura calma y fortalece el espíritu. Adiós. Saluda respetuosamente a vuestro padre. Dad memorias a Mademoiselle Bourguien y os ruega abracéis con toda su alma. Julia. Postdata. Dadme noticias de vuestro hermano y de su bellísima mujer. La lectura de la carta produjo en María una impresión grata, sumergiéndola en dulces recuerdos. De pronto, se levantó, atravesó resueltamente la sala y, sentándose delante de la mesa, dejó coger la pluma sobre un pliego de papel, escribiendo a Julia lo siguiente. Querida y excelente amiga, vuestra carta del 13 me ha causado una alegría grande. Seguís amándome. La ausencia de que os quejáis tanto no ha ejercido sobre vuestro cariño influencia alguna. ¿Os quejáis de la ausencia? Y si de eso fuera a quejarme, ¿qué diría yo que estoy separada de todos aquellos seres que me son queridos? Ah, si no tuviésemos la religión como consuelo, nuestra vida sería muy triste. ¿Por qué imagináis que yo no he de encontrar bien vuestro afecto por ese joven? En este punto no soy rígida más que con una persona, conmigo misma. Comprendo tal sentimiento en otros, y si no puedo aprobarlo, porque no lo he sentido nunca, tampoco lo condeno. Me parece solamente que el amor cristiano, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, es más meritorio y más dulce que el amor que pueda inspirar los ojos de un hombre a una mujer. La noticia de la muerte del príncipe Beroukov la hemos recibido con anterioridad a vuestra carta y nos ha afectado mucho a mi padre y a mí. Mi padre dice que era el anteúltimo representante del gran siglo y que ahora le toca a él el turno, que defenderá lo mejor posible. Que Dios nos libre de esta desgracia. No participo de vuestras opiniones acerca de Pedro, aunque le he conocido desde niño. Tiene un corazón excelente, y esta es circunstancia muy digna de estima. Lo único que siento es un enriquecimiento por la herencia. Si a mí me preguntaran lo que quería ser, diría que la persona más pobre del mundo. Gracias por la obra que me habéis remitido. La leeré íntegra. Hermosos libros estos que dignifican el espíritu y nos hablan de Dios. Él me proteja y me aparte de toda pasión mundana y por mundana perecedera. He recibido una carta de mi hermano anunciándome su llegada a esta en compañía de su mujer. Será esta una dicha de corta duración, puesto que mi hermano nos abandonará pronto para tomar parte en esa guerra en que estamos empeñados. Dios sabe cómo y con qué objeto. No es solamente en ese centro de vida que habitáis donde se habla de la guerra. En todas partes ocurre lo mismo, y aquí en el campo nadie se ocupa de otra cosa. Mi padre no habla más que de marchas y contramarchas, cosas que yo no entiendo. Anteayer, paseando, según mi costumbre, por los alrededores de la villa, vi algo que me entristeció el alma. Era un grupo de soldados escogidos entre los campesinos para formar parte del ejército. ¡Qué escena tan cruel la de su despedida! Todos lloraban. Iban a matarse. Parece que la humanidad ha perdido la ley evangélica que proclama el amor y el perdón de las ofensas. Adiós, querida amiga. Que el Salvador y su madre nos protejan. María. Bien, princesa, ¿despacháis el correo? Yo he escrito a mi madre, dijo Mademoiselle Bourienne, que acababa de entrar en la habitación. La voz de esta mujer era bien timbrada y simpática. Su fisonomía viva y su cuerpo flexible contrastaban visiblemente con la atmósfera sombría, melancólica y solitaria que rodeaba a la princesa. «Es necesario que os prevenga», dijo Mademoiselle Bourienne en voz baja. «El príncipe ha tenido un altercado con Miguel Ivanovo y está de un humor horrible. Estad alerta». «Amiga mía, os ruego que no me habléis nunca del mal humor de mi padre. Yo no me permito juzgarle, y quiero que los demás imiten mi ejemplo». Y observando que habían pasado 5 minutos de la hora por ella dedicada al piano, se dirigió al salón. Mientras el príncipe dormía, la princesa tenía que ejercitar sus dedos. Así lo exigían las reglas inmutables de aquella casa. Fin de la sección 19.